Soy el sombrerón, el pequeño caminante de las noches de Kandai. Me reconocerás por mi gran sombrero, mis botas que tintinean y mi gusto por las travesuras. No tengo un origen único. Nací de las historias que trajeron los abuelos, de los caminos empedrados, del eco de la iglesia y de la imaginación del pueblo que nunca duerme. Cuando cae la noche, salgo a recorrer las calles, los establos y las casas antiguas. Me gusta enredar las crines de los caballos, tocar melodías en las ventanas y dejar pequeñas huellas que desaparecen con el sol. No hago daño, solo juego y observo. A veces me verás sentado en una banca del parque o cruzando el puente bajo la luz tenue de un farol. Kandai es mi casa, y mientras el pueblo sueñe y cuente historias, yo seguiré caminando por sus rincones oscuros.